Ah, o sea, como siempre, haciéndome trabajar de más. Ya, ahora estamos en la parte donde. Esta parte, acuérdate de editarla. Vamos a marcarla. Ya, esa parte empieza a editar. Tírate música, después yo le bajo el volumen. Y después sobre eso empezamos a hablar. Y listo. Ah, te pusiste los lentes. Venís preparado ahora. Esta cosa ya no es chacota. Tírate una música simpática. Vamos a empezar primero. Hola. Aló. Hola, oye, hola Darwin. ¿Cómo estás? ¿Qué estamos escuchando? Esto es como Bob Dylan, ¿no? Sí, es Bob Dylan. Sí, suena como Bob Dylan. Y cada vez más cansado Bob Dylan. Sí, que está viejito. Sí, Oye, es una manera muy energética de empezar este programa. ¿te puedo pedir algo? Sí, claro. ¿Puedes hacer tú la presentación del programa esta vez? Yo no soy el presentador de este programa, Luis. Y no sé cómo hacerlo. Ok, ¿Cómo se presenta un ya, programa? yo te explico, yo Enséñame. te explico, yo te explico. Tú, ¿cachai? Que primero la música va como más fuerte, así, mira. Ah, perfecto. Ya, después empieza a bajar el volumen despacito y llega un punto en que se escucha como de fondo, ¿cachai? Y ahí cuando se escucha de fondo, tú decís, buenas tardes, amigas y amigos, damas y caballeros, abuelita, abuelito, Abuelita, abuelito. perritos, perritas, gatitos, Papá, gatitos, mamá. papá, mamá, te quiero ver. Te quiero ver. Ahí tú saludas a toda la gente y dices, buenas tardes amigos, bienvenidos a La Maldición. Ya. Bienvenidos a La Maldición, este programa hecho para y por perdedores. Ya, ok. Ajá. Va. Entonces ahí y tú le tiras y buena, y ahí la buena, ya. ¿Estamos listos? ¿Todo listo? Vamos Sí, a hacerlo. Voy ok. a subirle, bajar el volumen al micrófono, subirle volumen a la música y después cuando la esté bajando tú te tiras. Ya, ok. ¿Listo? Te quiero ver, te quiero ver, Ok, papá. ok. ¿Estamos listos? Listo. Allá vamos, allá Estamos vamos. listos. Buenos días a todos los perdedores. No, no, no, no, corten, corten, corten. No, pero tiene que ser con más, tiene que ser con más punch, con más Ah, ganas, con más punch. con más, sí, porque si no, no, Pero es que no. somos para perdedores, por perdedores, No, para sí, pero perdedores. nosotros somos felices de ser perdedores. Ah, feliz de No es una perder. cosa, no es una cosa que estemos, somos perdedores y seamos tristes, no. Ya, vamos a tirar este mismo canción, lo vamos a tirar más fuertecito. Y Ya. luego, ahora sí te tiré la presentación. Ya, Este ok. es el primer programa, así que hay que ponerle color para que la gente enganche, pues ya. Ya, ¿Estamos listos? perfecto. ¿Estamos listos? Ya, ahora Estamos sí vamos a listos. ir. Pero voy a subir el volumen, entonces ya, espérate. Hola, buenas tardes a todos los perdedores del país, que son muchos, sabemos que están No, no, todos ahí corten, presentes, corten, corten. ¿no? ¿Cómo decir que son muchos los perdedores? Pero es que son muchos. No, si yo también sé esa weá, son miles, son casi todos. Son casi todos, ¿verdad? ¿Cuántos, oye, esto, una pregunta aparte, ¿cuántos gallos no perdedores hay en este país? Piñera, Lucic, Angelini y Angelini. Me huele que la, yo te llamo a perder. Cardoe. Carlos Cardón, que ya compró la provincia de Colchagua, Claro, la compró entera. exacto. Nada, bienvenida a la gente, bienvenida a todo el mundo. Este es el primer programa de La Maldición 2.0, ¿sí? Es efectivamente el primer programa. Este sí que es el primero. Sí, porque tratamos de hacer el primero, pero salió tan mal que el programa lo llamamos De hecho, no. programa de prueba. Sí, no cantemos victoria porque a lo mejor este sale peor. Y nunca va a ver la luz ese A lo mejor va a programa. ser como el Spaghetti Incident de Guns N' Roses. Claro, es una cosa que va a salir Es como. como la película de Luis Dima. Oye, ¿qué pasó con las películas? Esa sí, pero bueno. Oye, hay una discusión con respecto a esa película. Muchos la consideran muy mala, otros la dicen que es como de culto, no sé. O que puede ser Sí. mala y de culto al mismo tiempo, entonces da lo mismo. Sí. Sí, bueno, gracias Darwin por. O sea, nosotros somos de culto. Somos de culo en realidad. Más que de culto, somos de culo. De culo. Perfecto. Gracias Darwin por invitarme de nuevo a tu castillo a hacer este programa en la casa estudio. ¿Por qué está allá en la casa Sí, estudio? está en la clase. Además, allá está Valero. Claro, en Janis Pope, Janis yo Pope. estaría bien con Janis Pope. Me conformo con Janis Pope. el crespito ese que se fue primero. Yo la tengo en Twitter y conversamos con Janis Pau. ¿Te contaba eso, no? No. Y que yo conversé con una cantidad de gente. Sí, sí. ¿Y qué te dice Janis Pau? Me dice gracias. Porque yo le aconsejo, ¿viste? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, a veces, gracias. Ay, ¿tú qué le dices? ¿Tú le... Ah, tú eres el culpable. Yo le digo, ¿sabes qué? Debería ser el programa en pelota. Y ahorita que ya hace como en portada. Sí, pues sí, ya lo he visto. Ya, ya. Con el hermano de Amaro López Pablo. Sí, con el primo. Con el primo. Hablan igual. Hablan igual. No, parece. Son del mismo país, parece. Parece que son del mismo país. No, no, yo le digo, no, me hace que debería ir en pelota y cosas así. Soy buena onda, doy consejos prácticos de moda. Yo creo que todas las mujeres deberían andar desnudas por la calle. Ah, perfecto. Los hombres no, porque somos horribles. Pero las mujeres son estéticamente muy, muy hermosas a la vista. Pero al sol quedarían muy feas también, porque quedarían muy deterioradas. Muy rojas, sí. Bueno, ¿qué ha sido de tu vida desde que nos dejamos de ver? He sido feliz. Era feliz. Sí, era feliz hasta que llegué y golpeé. Aló, aló, aló. Sí, otra vez. ¿Tú te trataste de ser el loco? Sí, yo traté de no abrirte la puerta. No, pero yo soy muy catéter. Sí, soy muy catéter. Oye, nada, esta es la versión 2.0, como estaba mencionando, de La Maldición, que partió en la radio Mitos, que no nos pise, pero lo nombraba igual. Pero ahora se viene se llama la radio Pitos. Pitos, claro. Radio Pitos. pero ellos todavía no saben que los voy a abandonar, así que este programa lo estaba grabando antes que lo abandone. Yo creo que van a ser felices cuando suceda eso. Sí, bueno, voy a ir saliendo a la puerta y decir, ya, chao, chiquillos, muchas gracias. Y se escuchar así como, está en la escoba. Sí, sí, sí. Claro, así, 3, 2, 1, y se van a abrazar todos, van a apurar las serpentinas. Por fin. Chaya, que es buena. Corneta sobre todo. Claro, corneta sobre todo. Pero nada, no, ninguna mala palabra, sino que era la hora de independencia, ¿sí? De que hiciéramos el programa juntos, ¿cierto? Ya que en vez de invitarte a cada rato, de ser invitado, ahora hacemos este programa, es de los dos. Así que, nada, jefe. Nada. Yeah, perfecto. Y eso, oye, ¿tienes alguna cosita como que comentar, decir, para dar inicio a este programa y a las estupideces que siempre hablamos? ¿Vamos a hablar de los Beatles? Sí, vamos a hablar de los Beatles. ¿Cuándo? Hoy día. Ya, vamos a hablar de los Rolling Stones. Uy. También del grupo Metro, la banda Metro. Uy, sí, Metro, sí. Goldwyn. ¿No te acuerdas tú de la banda Metro? Me suena, ¿por qué me suena tanto la banda Metro? Porque salía el Sábado Gigante en los 80. No me... Hacían rock pop. ¿Popcorn? Chilenos. Banda Metro, rockeros. ¿Me puedes dar así como una canción? Tira una canción. Eso es lo que me acuerdo. Ok, por eso no me acuerdo. Fue un hit. ¿Se escuchaba tan mal? Fue el número uno. Sí. ¿Se escuchaba así horrible? Se escuchaba bien. Ah, ya. Había una fan club de banda Metro. Ah, sí, era como una cosa así. ¿Que harta gente lo seguía y todo eso? No, era Five Club, porque eran cinco. Cinco nomás. Sí. Nosotros tenemos Two Club. Nos siguen dos personas. Claro. Y los dos son familiares míos. A ti no te sigue nadie. Sí, exacto, es verdad. Gracias por recordarme, porque me estoy matando de a poco. Yo te quiero contar que llevo en este instante, llevo exactamente 2 semanas sin fumar. Ya. Así, qué bueno. Que saliendo del programa, me prendo un cigarro. Qué bueno por ti. Y llevo 2 semanas también sin. No, llevo más de 2 semanas sin beber. Sin beber. Sin ingerir alcohol. Ah, no, perdón, si el otro día. Mentira, eso es una mentira. Vine para acá y me tomé una copa de vino contigo. Una copa de vino. En el almuerzo, sí. Dos. No, pero eso no. Ah, sí, dos. Eso está permitido en la dieta, me parece. Sí, no. Si está la dieta mal. Dice copas de vino en el almuerzo, está ok. Claro. Eso está ok. Pero. ¿Qué más? No he tocado. Mis labios no han tocado vodka, eso. Es importante. Hace un calor de mierda, man. No, pero ¿qué más sigue? ¿Qué más? ¿De qué? Bueno, me compré la bicicleta. No alcohol, no smoke. No sexo. Bueno, eso. Hace tiempo. Sí, es terrible esa weá. Espérate, y no. Y a dieta, ¿no? No fiestas. No fiestas. Caminata, dieta. Ajá. Ya, ¿estás feliz? Sí, no se me nota. No se te nota mucho. No, estoy soltando una pata. No hay más de felicidad. No me estoy balanceando en mi silla. Estamos felices. Estoy súper feliz. Ya. Yo creo que mi cara en este instante debería ser usada para una campaña de promoción de la felicidad. Los perdedores que nos están escuchando, ¿serán eso, felices? Sí, por supuesto. ¿Serán felices? Sí, es que se puede ser perdedor y ser feliz al mismo tiempo. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. Kurt Cobain dijo que sí. No. Trata de golpear con más fuerza la botella en la mesa, por favor. Es una botella de cerveza. De cerveza. De cerveza, que no en grupos. De cerveza es el. Es, ¿cómo se llama? Sot. Lager chilena Sot. La Sot. ¿Qué es la Sot? Así como SZ, la Sot. Una cerveza nuevecita de paquete. Y eso, hace un calor de mierda hoy día. Sí, hoy día hace mucho calor. Sí, hoy día que es vamos a refrescar enero, la tarde. Enero del 2009. Son las 3 de la tarde de enero del 2009. Sí, 2009. Hace mucho calor. Mucho calor, mucho, mucho, mucho. Oye, parece no, yo creo que este año va a haber un terremoto. No sé si este año o el próximo, así por enero o febrero. Sí, yo pienso que va a ser grande. Eso sí, yo calculo que va a ser como 8,8, una cosa así. Sí, qué terrible, ¿eh? Sí. Capaz que sea un día viernes. Sí, no, capaz eso que sea un día. No, mira, no, es más, te digo el tiro. No va a ser un día viernes. Va a ser un día sábado en la madrugada. En la madrugada del sábado. Ah, peor todavía. ¿Y sabes qué voy a hacer yo? Porque yo soy weón y sé que va a haber un terremoto el próximo año, en 2010. ¿Sí? ¿Sí? En febrero. Ya. Yo voy a pedir las vacaciones justo ese viernes. ¿Pero por qué hiciste para tener unas vacaciones de mierda? ¿Por qué voy a hacer eso? Tener unas vacaciones de mierda, solamente para eso. De puro loser y antipático que soy yo. O sea, porque no solo me gusta joderle la pita a la demás gente, sino que yo me autojodo la pita a mí. Ah, perfecto. Sí, la cosa es... Qué bueno. Oye, quiero decir que este programa tiene auspiciadores. Aparte sí. De la cerveza Sot, Sot. En realidad nuestro mayor auspiciador es Samsung. Samsung. Equipos de música, de audio... Electrónicos de amplificación Samsung. Nosotros estamos con la Mixer, la MDR-1064, que es un modelo bastante práctico, lindo y bastante precioso. Potente. Sí. Además, tenemos los estamos probando los micrófonos Samsung, también. El C1 y el C3. Y el C03, ¿verdad? Y el ABC1. Y el ABC1. Y además, tenemos el amplificador de audífonos ¿sí? Samsung. Samsung también. Y tú tienes audífonos Samsung. Tengo audífonos Samsung. Los míos son Philips. Philips. Pero no nuestro profesor así que no vamos a decir. No lo hay que nombrar. No vamos a decir Philips. No vamos a decir para nada Philips. No Philips. Solamente vamos a decir Samsung. Samsung. Sí, así que tenemos. Espero que algún día. ¿Te cachai? Un día estuvimos presados por Samsung. Sería espectacular. Sería hermoso. ¿Qué estamos escuchando? Qué lindo eso. Ponte la cara de panda ahora. ¿La cara de qué? La cara de panda. ¿Cuál ¿No has visto el comercial del panda? Así como que está con las manitas, así como come quesito. ¿Ese del queso panda? Sí. Oye, sí, así como cara de pena y después ¡fa! Bota toda la canción que sale ahí. Ah, perfecto. Oye, muy chistoso esos comerciales. Era de una especie como queso fresco, ¿no? Es de queso fresco, Luis. Sí, queso fresco panda. Sí, pone cara de tienda el queso panda y. ¿Y tú estás como para ese comercial, con el quesillo fresco? No. Y tienes la cara de panda. Este programa es para mayores de 18 años sí, o de 21 años, dependiendo del país que lo escuchen, pero es para adultos, ¿sí? Si usted va a estar con niños cerca, mejor aléjelo. No, de niños no. Porque ya Darwin me dio la pauta para hablar cochinadas y así que... Pero si el programa es nuestro, tenemos que hablar de las cosas que no... ¿Y tenemos que estar con ropa? No necesariamente. Porque yo me compré una bolera hoy día específicamente por el programa, así como de cábala. ¿Sí? Sí, ando con una bolera de cabalística. Sí, ando con una bolera de linterna verde para gente que... Después vamos a hacer Twitcam. Más adelante vamos a poner Twitcam. Vamos a poner una webcam, eso sí, aparte de la que tú tienes en el computador, porque quede como más cachero. Sí, de todas maneras. ¿Y cómo se llama esto? Vi la bolera de linterna verde y no sé por qué lo asocié al programa. ¿Sabéis qué, Luis? Dime. Parece que estás hablando muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te escucho muy fuerte. No, espérate. ¿Y ahora me escucho más despacio? Es que te tenía con los audífonos más fuertes para que no hablas, porque no te pusieras a gritar el micrófono, te había amplificado. Ah, ¿no? Perfecto. Para que controlaras tu voz. Ahora sí, ahora te estoy escuchando. Maldito. No te pusieras a gritar en el micrófono, como en las pruebas que ustedes no escucharon. Y donde mi amigo y socio aquí me dejó sordo. No, pero están grabadas. Sí, algún día va a ir a la luz. ¿Tienes algún otro auspiciador que nos puedas decir? Sí, hay otro auspiciador en este minuto. Eso. Claro, pañales para adultos, popis. Claro. No, agua... Corega. El benedictino. Corega. No, Corega no. Corega no. Corega todavía no. Sí, mira, también tenemos atriles Hércules. Hércules, oye, sí, yo tengo un atril Hércules. Imagínate, estamos con Samson y estamos con Hércules. Está bueno. Es decir, la fuerza está la fuerza, con nosotros. La fuerza está con nosotros. La fuerza, ¿ya?, está con nosotros todo el rato. Qué buena sí, onda. Sí. O sea que tampoco en caso de cualquier cosa estamos salvados porque como todos ellos son entre Samson y Hércules como que... Exacto, nos pueden, van a salvar. Nos van a sostener el techo o cualquier sí, cuando cosa. Haya, cuando ese terremoto venga, el que estamos cuando veníamos para acá, yo juré que había temblado, pero éramos nosotros que habíamos pasado por un pedazo de vereda que parece que está medio desestabilizado. Sí, sí. Gracias, gracias Don Pío. Tengo que te tengo. Escuchemos un poco de música para que la gente se despabile. Ya, ok, pero tírate algo. A ver, ¿con qué? Tírate un canapé, alguna cosita. ¿Con qué no? Estamos escuchando música de lo más normal que del mundo. No sí. Hay nada así como especial en este minuto. Ah, ya, ¿tú querés que sigamos con esta música? Sí, con esta mierda que, música. ¿Quieres que escuchemos a la hermana de Jennifer López? ¿Cómo se llama ella? Cindy. Cindy López. Cindy López, y la hermana de Peña López. No, vamos a escuchar otra canción. Ah, ya, ¿qué canción vamos a escuchar? Se llama, vamos a escuchar una canción de David Bowie. En el año 1981 lanzó un disco y fue súper bueno. Le gustó a él y a su familia. Y a mí también. Pues ya, perfecto, perfecto. Y se va a llamar, se llama Blue Jean. Ya, ok, vamos con eso. Oye, me dijiste que este álbum de David Bowie era del año 81. 81. Sí. ¿Cuándo escuchaste por primera vez tú esa canción? El año 81. No te creo. ¿80? ¿79? No te creo que hayas escuchado. ¿Tú en esos tiempos escuchabas David Bowie? No, yo te conocía en esos tiempos, no lo escuchaba. No, es que no, no, no te estoy diciendo que yo escuchaba, te estoy diciendo que la escuché. Estamos jugando una competencia de quién conjuga mejor el verbo escuchar. Ah, espérate, ¿Cuál espérate, idea? ¿Cuál idea? No, espérate. La no. idea es, tú mira, claro, tú no me entiendes porque tu hermana mayor, ¿cuántos años te lleva a ti? 3 años, 2 años y medio, en Ya, 2 años y medio. realidad. Claro. Entonces, tú eras chico, tu hermana era un poco más grande, pero igual chico. Claro, como tú con tu hermana que te sigue. Ya, pero yo tenía hermanos más grandes. Ah, perfecto. ¿Y tu hermano Entonces más ellos grande? ¿Ellos escuchaban escuchan? música de Lolo. Ya. ¿Me entiendes? Ahora, a ellos no les gustaba de Go, güey, porque mi hermano era Anchet. Bueno, lo siguen siendo, pero no importa. El asunto es que Un saludo ellos. para los hermanos mayores. Un saludo para mi hermano. Ellos ponían música, la Carolina, la Carolina. Concierto. Concierto, en esos tiempos de concierto, de la llave. Claro. Y ahí sonaban distintos tipos de música. Entonces sonía el Casey and the Sunshine Band, Queen y todas esas cosas. Y sonaban canciones como esta. Yo escuchaba la radio Viña del Mar, la Festival y la Recreo. Yo la festival recuerdo por las noticias. El Eran ciento, chistosas. sí, la, En el 120. el Festivalazo. ¿No? ¿Cuál? Era festival. Era un arreglo muy lindo. sí, el Festivalazo se llama, ¿Sí? se Sí, llama eran el, noticias no, con chistes. chanfle. Con chanfle, era así como las tele. Estamos nosotros para eso, ¿ah? Sí, no, podríamos. ¿Sabes qué? A lo mejor esa radio nos cagó la vida. ¿Qué? Claro, porque nosotros entendimos la vida así y nos empezamos a reír de Claro, todas las de huevas. repente alguien nos dice algo en serio y nosotros venimos y tiramos una talla. Claro. ¿Sí? Buena, y sabía, te acordás y buena la talla. Buena la talla, guatón. Así. Sí, el huevón que no escuchó esta hueva nunca no lo va a entender, No va a digamos. entender, pero la gente que sí lo escuchó lo va a gozar. Se la va a gozar Voy a así, estar en una este hueva, instante pero así disfrutando la vida, cagándose a de la todo risa. cachete, a todo cachete, Claro. riéndose así con la mandíbula Porque en desencajada. el fondo los santiaguinos son todos unos chuches su madre. ¿No? Trata de publicar una foto tuya cuando al lado de la grabación de este programa, pon una foto y No, pero yo ya me considero santiaguino. especifica bien quién eres tú para que cuando nos vayan a golpear, ¿quién fue el que dijo? No se confunda, no se No, confunda. pero tú sabes que, por ejemplo, la mayoría, yo pienso, la mayoría de los santiaguinos son todos provincianos. Yo pienso que el santiaguino sí, el nacido que viene de generaciones y Es muy poco. generaciones. De personas que viven, Ese es el que chuche su nacieron madre. ese, no, ese es Ah, el decentito. ese es el licentito. Ahora, No. el provinciano, dice la persona que viene de la sexta, de la quinta, o de la séptima región, o de la cuarta región, que Sí. viene a trabajar y a vivir a Santiago, es el que echa a perder la hueá. Porque es el que dice, no, que Santiago es una mierda, y anda histérico, y putea, y Puede empuja. ser. Aunque ¿Cachai, yo he no? conocido santiaguinos que son. Los santiaguinos son como el verano de Santiago. Como una mierda, weón. Sí, son como así. Sin matices, es como todo parejo, así. ¡Pum! No sé, ¿Cómo es se matiza brillo. así como de la Es risa como el a la... verano. ¿Hay cachado el verano? Por ejemplo, en Santiago es como seco, así el aire, no hay aire, así no hay viento, no hay brisa, es Sí, tienes como 3 de razón. la No, no tarde hay en minas enero, porque sean no hay todos mina, para claro, Viña aún. todo, claro, es como eso, es como una wea así, Y los santiaguinos aridad. hueones se van, los hombres santiaguinos hueones se van a Viña y dicen, creo que es la mina. Y son puras santiaguinas. Claro. Que se fueron para Viña en el verano. Claro. Yo pienso también que los santiaguinos son medio raros, ¿no? Son medio cortantes. Son menos Pero contantes. sí, lo que tienen es que son rápidos de mente. Sí, son rápidos. Porque yo, por ejemplo, he tratado de hacer stand-up en Valparaíso, el mismo stand-up que aquí, que en Santiago mía, más o menos, que tenía, digamos, la gente se reía. Allá en Valparaíso me quedaban mirando así como que chucha está haciendo este weón. Sí. La verdad es que todos los santiaguinos son así, menos mi novia y su familia, porque ellos son súper buenos. ¡Wow! Comiéndose el ¡Wow! micrófono, haciendo la pata mal. Te veía por el lado, así que voy a. No, pero ellos son provincianos porque la sangre viene de provincia. Sí, ¿dónde son ellos? Son de Huerta del Fu. ¿En serio? No. ¿De Talca? Es que no sé, no. La mamá es de provinciana. Oye, ¿esta canción qué es? Yo no sé, usted, yo te voy a pedir canción, te voy a, si tienes esa Hit the Road Jack de Ray Charles. Sí, la tengo. ¿La podíamos escuchar después? Sí, claro. Deja sacar los acetatos. Gracias, gracias. Los discos de 45. Sí, los acetatos y Ya. déjame. A la vitrola, déjame darle cuerda. Ya, bueno, partamos con el asunto, digamos, programa, antes, ¿sí? Que, antes que se nos vaya la hora del programa que tengo que hacer en hablar cosas extrañas que... No yo porque si... yo todavía no hago la presentación, Luis. Pero si ya la hicimos. Ah, ya la hicimos. Sí, ya la hicimos la presentación. Pero los perdedores entendieron que eran ellos a los que nos estábamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo a toda la gente que se siente mal consigo misma. Claro, consigo misma y con claro, todos que, los que demás. En realidad cualquier persona que va en la calle es mejor que tú. Cuando tú sientes que cualquier persona que anda en la calle es mejor que tú. Claro. Ese, tú eres de nosotros. Tú eres de nuestro club. Claro. Ahora, si tú piensas que la gente que va en la calle es peor que tú, también tú eres de nuestro club. ¿Por qué? Sí, porque hay una ambivalencia entre sentirte que soy una mierda persona, pero en realidad como caché que todo el mundo es una mierda, en el fondo tú soy una mierda consciente. Claro, por ende, eres una mierda mejor que el resto. Exacto, es verdad. Ahora yo lo invito a sentirse mierda contentas. Sí. Mierdas felices. Shit. Happy shit. Happy shit, claro, happy shit. Happy shit. No, había una película que se llama Happy Feet. Happy Feet. No, esto es Happy Shit. Ya. Claro, ¿no? Y eso. ¿Cuál es la táctica para sentirse feliz siendo una mierda? Mira, por lo menos mi táctica para ser feliz, si tienes una, sabiéndose que una mierda, es riéndose de la mierda de defecto que tenemos. Ya, perfecto. Por ejemplo, yo tengo el poto peludo. Y vivo hablando de eso. Sí, la verdad es que no quería llegar a ese tema, porque ese tema ya lo he escuchado bastante. Bueno, está bien. Y estoy medio gordo. Ya, pero eso es solucionable. Sí, lo estoy solucionando. Y estoy canoso. Eso no es... Bueno, también puede ser solucionable. Tú no tenés ni una puta cana, man. No, sí, yo tengo hartas. Lo que pasa es que no se ven porque tengo mucho pelo. No, yo también. Bueno, yo tengo muchas canas. Tienes poco pelo y una cantidad de canas. Yo pienso que yo tengo más canas que tú, pero yo tengo tanto pelo que no se me ve. Estadísticamente tú tienes más pelo negro que pelo canoso. Sí. Ya, perfecto. Estadísticamente yo no tengo tanto pelo como tú y el poco pelo que tengo es blanco. Es blanco. Sí, eso te pasó. Sí, no sé qué pasó. Bueno, lo otro es... que me dio varicela a los 36 años. Ya, perfecto. Eso es mala cueva total. Eso... Me quedó un cráter en la frente. Es que eso depende de cómo lo tomes. ¿Cómo así? Si lo tomas así, es malo. ¿Cómo es bueno? A ver, explica. Doctor. Ya, dígame, ya, ok. Doctor. Pero primero golpea la puerta. Permiso. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Sabe que usted es el doctor, el psiquiatra Sigmund González, verdad? Sí, creo que soy yo. Doctor, soy. ¿Idea mía? ¿Tiene un problema existencialista? Sí, pero eso no va al tema de este minuto. Sí, pero no le incumbe. Ok, claro. Me dice aquí, doctor, yo vengo por un problema. Ya, ¿sabes? Todos vienen por lo mismo. Vengo por varios problemas en realidad. Dígame el primero más grave. Ya, el primero más grave es que encuentro que mi cara es horrible. Tiene razón. Ese no es un problema. Chucha, ya está es bien. Que usted tiene razón, entonces no es un problema ya. Ya deja de ser un problema. ¿No hay nada que podamos hacer al respecto? No hay nada. Ninguna usted... cosita, porque me siento mal con mi cara. Lo básico es que usted se acostumbre a tener ese problema. Y cuando usted se acostumbre a tener ese problema, deja de ser problema. Para ser casi una alegría. Ah, ya, ok. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es que yo, teniendo la cara horrible, más encima me dio varicela y me atacó solamente la cara. Ah, ese es un problema. Y me quedó un cráter. Bueno, varios, pero uno bastante vistoso justo en medio de la frente. Ese es un gran problema. Es grave, porque eso al lado de... Pero yo no soy dermatólogo. Así que yo no se lo puedo solucionar. La verdad es que yo quería que me hiciera sentir bien al respecto, que me dijera que no era un problema. No, pero es que sí es un problema. Espérate, porque... yo quería que usted me... Yo pensaba que yo tenía un problema de mi cara. ¿Ya? Y usted me dijo que sí era un problema y yo pensaba que no era un problema. Después yo tenía la cuestión del cráter en la cabeza y yo sabía que no era un problema y ahora usted me dice que sí es un problema. Es un problema. Me confundo, doctor. No, pues. Me dice que la está. Usted me está diciendo que yo la cago. Que en realidad... No, usted está cagado. No la caga. Está cagado. Ahora, ¿cuál es el tercer problema? Porque son tres problemas y de ahí yo le cobro. Chuta, tengo que elegir porque tengo varios. Elija el más problemático. El problema, doctor, que soy muy tímido. O sea, que usted es horrible y es tímido. Sí, soy. Eso es gran problema. Sí. ¿Usted es soltero? Súper soltero. Ah, pero entonces no es problema. Pero doctor, No debería ser al revés. Por ejemplo, si yo fuera tímido y estuviera casado, no habría problema, porque ya tengo pareja y soy feliz, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama esto? Ahora estoy soltero y soy tímido, no, y más encima me siento horrible, me siento mal conmigo mismo, no voy a conseguir nunca pareja, doctor. Ah, pero ¿usted quiere tener pareja entonces? Sí, quiero tener una pololita y ser feliz. Ah, entonces usted ¿Cómo lo hago para conseguir polola, doctor? Primero, no hable. ¿Por qué me está diciendo que no hable, doctor? Para que las mujeres no lo escuchen. ¿Encuentra que mi voz es fea o que hablo pura weá? No es el problema. El problema es que cuando la mujer a ustedes lo escucha y se da cuenta de que usted siente que tiene un problema, las mujeres se alejan. Ya, perfecto. No tengo que decir nada, sino que tengo que sonreír, ¿no? ¿No sonreír? Ya. A ver, muéstrame los dientes. No, mejor no sonría. Sí, bueno, es que yo antes fumaba, doctor, pero dejé de fumar. Ah, ¿dejó de fumar? Dejé de fumar. Ese es un problema. ¿Dejar de fumar? Yo pensé que me iba a felicitar por eso, doctor. Me dijo, qué bien que deje de fumar. No, porque con todos los problemas que usted tiene, lo mínimo que puede hacer es fumar. Lo mínimo que podría hacer es drogarse. Claro. No sé, sí, pero ya no consumo alcohol tampoco, doctor. Ah, ¿tampoco? No, dejé de fumar, dejé de tomar. ¿Y cómo usted está viviendo? La verdad es que pensaba matarme, doctor, por eso lo vine a ver. No quiero matarme. Ah. Pero lo he pensado, pero no quiero hacerlo. No quiere hacerlo, no, es un gran problema. Sí, pero... Porque usted se matara, usted solucionaría todos sus problemas de un tirón. Sí, ¿usted cree? Sí, esa es la solución. Porque aparte de eso, tengo problemas económicos. Es más, no sé cómo le voy a pagar. Ah, ¿no me va a pagar? No dije eso. No. ¿O sea que ahora el problema lo tengo yo? No. Sí, pues doctor, ¿te crees que soy huevo que viene para acá a que me insultara? Y que será, ¿usted pensaba que me iba a insultar gratis? No, pues tiene que pagar para eso. ¿Sabe qué más? Váyase al tiro nomás, porque yo no tengo tiempo para perder con usted. Doctor, váyase la chucha. Váyase la chucha con esa mierda cara que viene a decir que yo soy feo. Doctor, con esa mierda de bigote y barba que tiene. No, esos lentes huevones. No lo estoy escuchando. ¿Dónde lo compró? ¿Dónde lo compró esos lentes? No, ya no lo estoy escuchando. Lo compró del Pers. Ya no. Secretaria. Es una cara de mierda, vos. Secretaria, salga. Viejo, métete la consulta en la raja, vos. Salga de acá. Menos mal que no tú no eres doctor. ¿Dónde fue eso? Fue una escena que se nos interconectó. Sí, que nosotros también vimos cables. Ahí está. La televisión por cables. Oye, hoy día traté de porque yo vivo en un departamento. ¿Ya? Y no quiero poner cable. Quiero poner como cables de esos que si yo me voy me llevo todo. Antena prepago, así como tiene Telmex, como tiene DirecTV o cosas. No lo estoy entendiendo, ¿cómo así? No, que tú compras un kit de instalación de estos de cable satelital. ¿Ya? ¿Sí? De la antenita. ¿Eso existe? Existe. Ah, mira tú, ¿eh? Yo entonces lo compré porque yo dije, si me mudo, me la llevo a la porquería. No tenía idea. No, en serio. Sí. Entonces, porque mi problema es que yo no podía poner ese tipo de cable, pensaba yo, porque parece que las antenas tienen que estar mirándose como al nororiente. Y no, pues, y esta decía noroeste. Y yo justo mi ventana mira hacia el oeste, así que dije yo, aquí estoy salvado. Lo único malo es que al oeste tú tienes un gran edificio. Al frente, digamos. No, está como desfasado, entonces tengo una ventana por donde puede pasar, digamos, la señal. Ah, perfecto. La cosa es que traté de instalar la antena. Ya, perfecto. ¿Adivina cómo me fue? Bien, me imagino, porque tú eres un ganador. ¿En qué programa estoy? Discúlpame, me fue como la wea, la cuestión. Ah, nunca agarró ninguna puta señal, la maldita antena. Ah, no, aquí tratando de moverla y que agarrara la señal para configurar el este. Mañana voy a llamar a un técnico de la casa a instalar la wea. Ah, no pudiste. No pude, me fue la mierda. Así que y mañana es martes, ¿no? Sí. Sí, mañana es lunes. Sí, mañana es martes. Y tengo que dejar funcionando la antena para el miércoles, porque el miércoles empieza en VH1 a las 11 de la noche. Todos los días miércoles van a dar así como un especial de stand-up, de comediantes de stand-up. Ah, pero son malos. No los aprendí. No los veáis. ¿Tú lo has visto? Pues, sí. No, porque empieza ahora en noviembre. ¿Cómo tú ya lo has visto? Es que lo he visto. Ya, pero no roast. ¿Qué hacen en...? No, sale Carlos Elo, Pepe Tapia, Guillermo Bruce. Oye, qué gran fome esa. Oye, con todo respeto, con todo eso afinado. Pero puta que eran fome, güey. Era muy malo, ¿no? Fome, weón. Fome, ¿no? Y la gente lo iba a ver. La gente lo iba a ver a espectáculo, weón. Sí, Con razón, Coco de Gran le fue tan la raja, weón. Porque en el país de los ciegos, todo esto rey, weón. Pero lógico. Por eso quiero yo ser humorista también. Sí, me gustaría ser como Verdaguer. ¿Sí? Pero verdad es que él está muerto. La suegra, así por eso me gustaría estar muerto. Ah, perfecto. Flaquito, huesudo. Claro. Ah, tú eres un poco así. Me falta un poquito. Claro. Me falta el humor de él. Claro, su bigote. Oye, sí, mi suegra, mi querida suegra, esa hermosa señora. Sí, verdadero, me gusta mucho verdadero. Sí. A mí no me gusta. ¿Quién es el plomero? ¿Y quién es? ¿Te acuerdas de ese chiste? Es un clásico. Es un clásico. Sí, me acuerdo de Verdaguer. Diego Verdaguer. Exacto. ¿O Juan Verdaguer? Juan Verdaguer no era el que cantaba esa... ¿Y usted qué haría? ¿Tum, tum? ¿Y usted qué haría? ¿Tum, tum? ¿Y usted qué haría? ¿Qué mierda de canción es esa? No, no tengo idea de qué canción me está hablando. Era casado con alguien importante. No sé si Michelle con Amanda Michelle Bachelet. No, Amanda Miguel. Bueno, estamos hablando de los años 80. 80, con alguien importante. ¿Era casado con Lucía Iriart? No, Lucía Iriart era casada con otra persona. ¿Patricia Maldonado? No, con otra persona. Y Mónica Madariaga. No teníamos mucho elegir. No teníamos mucho para elegir en esos tiempos. No. Oye, ¿tú cachai que ahora una de las cosas que me gusta del gobierno de Piñera? Sí. Una de las pocas cosas que ahora hay minas más o menos en la subsecretaría. Pero ese es un pensamiento demasiado... ¿Chauvinista? Sí, misógino. Muy bajo, muy mediocre. Sí, pero quiero... Voy a terminar con esto, este último alcance nada. Yo tuve pesadillas con la señora que era de la ONEMI. ¿Cuál era ella? La vieja fea. Aparte de ser deficiente, era fea. Esa la tenía toda. Pero ella no, al final no la despidieron. No. ¿Cómo se llama esto? Lo que hicieron fue... Se cortó el pelo. Le sacaron una foto y se la mostraron. No, se cortó el pelo y quedó como uno de los rescatistas, los mineros. ¿No lo viste? Sí, a los mineros. Sí, yo lo vi. Sí, se cortó el pelo y se hizo la permanente. Claro, y se tiñó también, se tiñó el pelo. Sí. Ya, no sé, me perdí en alguna parte. ¿Vamos a música mejor? Sí, porque necesito saber dónde estoy. Sí, porque los perdedores se pueden aburrir y pueden cambiar. Sentirse más perdedores de lo que son. Sí, y no queremos que se quiten la vida, por lo menos hasta después de que nos escuchen. Ok. Ya, nos vamos. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. Something, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. ¿Esto quién era? ¿Era la Sonora Guanguarí? No, era Beto Cuevas cantando a dúo con Jorge González. Mira que suena hermoso. ¿En las ruinas de Pompeya? En las ruinas de Pompeya. Muy lindo, ¿ah? Sí, hermosa canción. ¿Y aquí escuchamos? ¿A quién estamos escuchando aquí de fondo? ¿Ahora? Esto es el grupo UPA. UPA, muy UPA. Buena canción con Yo te violo todas las noches, ¿no? Yo te violo todas las noches. Muy buen tema, sí, filosófico. Finales de los 80, principios de los 90. Sí, en esos tiempos no había violaciones. No, para nada, sí, era súper lindo. Era todo, éramos todos felices en los 80. El 80 en esa serial que muestra en la televisión era una época feliz. Nosotros no... La época más feliz de mi vida fue en los 80. Absolutamente, la pasamos la raja, man. Claro. Oye, ¿tú ves esa serial? ¿Has visto esa serial, no? No, tú sabes que no. No sabía. No la he visto. Entonces tú no me escuchas cuando yo te hablo. No, weón, que estamos en un programa de radio, entonces yo te hago preguntas. Ah. Haciendo como que no sé. Ah, perfecto. Y entablamos un diálogo. Ay, pregúntame de nuevo. Darwin, ¿tú has visto esa serial de los 80, por ejemplo? Sí, claro. Sí, ¿cómo la encuentras? ¿Buena? Excelente. Sí. ¿No te trae recuerdos a algunas cosas? ¿No dan evocaciones a algunas, me recuerda algunas cosas todo, que. Todo. ¿Todo? Todo. ¿No te sientes identificado con algún personaje en particular? Sí, claro, con todo. ¿Con todos los personajes? Sí, con el jardinero. Espérate, Darwin. Ah. Hay jardinero. No hay jardinero. No, no hay jardinero. ¿Hay lechero? No, tampoco. Ah, está uno que un cabro así como medio asopado que trabaja en un. En el negocio de la esquina. Ese, me queda perfecto ese personaje. Ya, perfecto, bueno, Darwin, ¿tú te sientes en esta serie del 80, te sientes como identificado por alguno de los personajes que aparece ahí? Sí, con uno. ¿Con cuál? ¿Me podrías decir con cuál? Con uno bien asopado, así que atiende, parece que atiende el un negocio. El almacén. Ese almacén. Sí, ¿cómo se llama? Papita, algo así, como papitas, como... No sé. Sí, soy fanático de eso. De papitas. ¿Te acuerdas de papitas de...? De papitas fritas. No, de papitas, de promedio rojo, papitas. No vi ese... ¿Tampoco viste promedio rojo? No vi promedio rojo. No he visto nada. No veo televisión, no ni cine. Sí, tampoco, chucha. ¿Y qué mierda, sí, güey? Veo por internet. Y ponlo. Pero no podemos hablar de poner. Ah, Facebook. Ah, ya, listo. Entonces vamos a dar un vuelco a la conversación. Ya. Bueno, sí, interesante los 80. Mira, ¿sabes qué? A propósito de cosas que están de moda ahora, ¿sí? Salió hace poquito una película que se llama Redes Sociales. Sí. Sí, que habla de Facebook. ¿Tú ocupas Facebook? Yo ocupo mucho Facebook. ¿Sí? ¿Alguna aplicación, algo que puedas decirnos, contarnos acerca de Facebook? Me gustan las noticias porque puedo copuchar todas las cosas que pasan con todos los amigos. Y después, en los estados, también pongo muchas cosas. Ah, ¿tú cambias constantemente de estado? Sí, parece Twitter. ¿Tú ocupas Twitter también? Twitter, Facebook, MSN y Gmail. Tú ocupas muchas claro, cosas. Sí, Facebook. Sí, Facebook solamente. Facebook, nada más. Sí, me gusta, por ejemplo, la aplicación El Horóscopo. Había una aplicación que se llama como el consejo de o la frase del día de Yayo. De Yayo, también de Bielsa. La censuraron, duró un día. El consejo de... También estaba el consejo Guruguru. De Miguel Piñera. Duró una semana el consejo Guruguru, que era muy rota también. Y también me gusta el consejo de Kenita Larraín. Está la frase de Mafalda, que es muy buena también. Sí, todas esas aplicaciones las ocupo en Facebook y tengo muchos amigos. Muchos amigos, ¿cuántos amigos tenéis? Tú tenéis como 5.000 amigos. 94. 94. Sí, Tenía harto. Yo tengo harto amigo. tengo 3. 300. Sí, no, y uno soy tú y el otro soy yo mismo que me hizo otra cuenta y me agregué. Estaba muy pelado porque Qué pena tu vida. sí. Qué pena tu vida en la nueva película de Nicolás López, a propósito de Premio de Ah, Rocos. sí, pues ahí Sí, a está. esa película todavía no la voy a ver, así que no voy a emitir ningún juicio al respecto. Ah, perfecto. Sí, Qué pero bueno. no voy a emitir ningún juicio al respecto, pero nada. Lo mejor es no emitir juicio. Sí, no, pero uno puede emitir opiniones. Mira quién estamos escuchando. No, me suena como lechuga. Sí, pues. ¿Qué? Está, es que está en estado vegetal, por eso Ah, me por eso me suena. sonaba como lechuga. Ahí está la cosa. Ya, Sí, esto es Gustavo Cerati. es Gustavo. Ah, por eso ya. Ah, me sonaba Oye, como ensalada de lechuga. sí. Sí, dime, me ibas a decir algo, me ibas a contar alguna cosita entretenida. Sí, te iba a contar algo. Tengo una idea. Sí, dime. Sí, sé que se me ocurrió cuando fui al baño a hacer pipí recién. Se Ya. me ocurrió que podríamos hacer un programa de radio. ¿En serio? Sí, a mí se me ocurrió. Mira, ¿sabes lo que podríamos ¿No hacer? será muy loca la idea? Sí, igual es como loco, así porque Ya, no, ok. no, pero yo decía, Pero hagamos como que sí. ya hagamos como que podría, yo dije, ya sé qué, hagamos, voy a hacer un programa de radio con el flaco y lo podríamos grabar y después lo publicamos en algún blog. Total, nos falta el weón que lo va a escuchar. Yo lo voy a escuchar a cada rato, de puro weón, Sí, nomás pues que el eso. weón. Total, yo ya voy a hacer como que no sé lo que voy a decir o lo que voy a decir tú y me voy a reír. Hay buenas pencas que van a escuchar esto, weón. ¿Sí o no? Sí, yo creo Capaz, que ¿no? sí, pero yo creo que no, toda la gente que nos va a escuchar va a ser tan penca. ¿Tú creí? No, ¿Tenís fe en la humanidad? yo tengo fe en la humanidad. Tengo Ah, fe, ya. todavía tengo un poquito de fe en la humanidad porque yo ya tengo fe en mí. Ah, perfecto. No tengo fe en Dios. Todavía tengo un poquito de fe en la humanidad, pero me queda poquito para que se me acabe. Cuando se te acabe, hacemos un programa. Es un programa de radio. Ah, ya, porque si no, entonces mejor no hagamos un programa de radio. No, mejor No, hagamos como no. que no. No, sigamos haciendo otra cosa. Ya. ¿De qué vamos a hacer ahora? Facebook. Facebook. ¿Sabéis que el René Naranjo dijo que esa película que estabas hablando tú ¿Ya? era muy buena? ¿Sí? Sí, era excelente, que seguramente va a ganar un Oscar. No, ¿y no va a ganar un Miguel, por ejemplo? No, un Oscar. ¿Tú Un sabes Oscar. lo que es el Oscar? No, es un nombre masculino, Oscar. Conozco a cuatro personas que se llaman Oscar. Ya. El Oscar es un premio que da la Academia. Sí, ¿qué academia? La Academia Racing. Racing, la Academia. La Academia Ah, Racing. ya, A perfecto. Racing le dicen Academia. Ajá. No, mentira. De Avellaneda. Claro, de Racing de Avellaneda. Y lo da y La Academia de Guerra de Chile, de esa guerra. de Chile. Sí. Y ¡Atención! da ¡Señor, usted un se ha Oscar. ganado un premio por hacer una excelente película! Sí, y es súper rico. Allá, la Academia de Cine, la Academia de Cinema, ¿cómo se llama? Cinematografía de Estados Unidos. Cinematográfica. Cinematográfica. Cinematógrafa. Cinemato. Gráfica. Cinemato es gráfico. Gráfica. Graficar, grafico, Cinematográfica. grafico, fico, Sí, ficus, esa que ficus. está en Hollywood. Están en Hollywood. En Oli. Ellos Hollywood. dan, todos los años dan Oscar. Dan Oscar. Sí. Ya, perfecto. Y esa se puede ganar un Oscar, La según. mejor película, mejor Sí, dirección. sí, sí. Y también aquí actúa Justin Timberlake. Sí, hace un papel como secundario. Y lo que dijo René Naranjo, que yo le creo todo el rato, Ya. porque es como Él es como que. el periodista así como más y ese es René Naranjo. ¿Sí? Naranjo. No, Sí, no, no Navajo, Naranjo. sí. ¿Tú crees que algún día salga el closet? Yo creo que puede ser. Porque yo creo que le falta eso más para. Y él dijo que Justin Timberlake era pero espectacular y que seguramente también se ganará un Oscar al mejor actor secundario. Mira, yo creo que Justin Timberlake, ya por lo menos, no sé si los Oscar, pero le podrían haber dado un Grammy, Grammy no, es un Tony, un premio Tony Tony, un de actuación, tontín. sí, con Broadway, por su participación en el video Dick in a Box. No lo conozco ese video. Dick in a Box con el Andy Warhol del Saturday Night Live. Tampoco lo conozco. My Dick in a Box, My Dick in a Box, girl. Tampoco lo My conozco. Dick in a Box. ¿No? No. ¿Y no conoces Lover Mothers? Tampoco, como la segunda parte de Dick in the Box. Y también sale en pequeños paneos en Jizz in My Pants. Discúlpame, Luis, pero yo no lo conozco. ¿No? Bueno, te estaba diciendo nomás donde había visto a Justin Timberlake, eso es todo. Mira quién estamos escuchando, a The Doors. Sí, a Los Puertas. Los Portazos. Sí, nos habíamos quedado de acuerdo la otra vez, en la otra versión de este programa, que ¿ya? íbamos a hablar estos nombres, digamos, decir nombres en castellano de esta gente. Ah, tienes razón. Son Los Puertas, este es Jaime Morrison. Jaime Morrison, sí. Ajá. Que... Don Jaimito Morrison. Sí, Jaime con Ricardo Manzanek. Ya. Eran la base del grupo The Doors. Sí, claro. O Las Puertas. Sí. Sí, y esta canción se llama Ámame. Ámame dos veces. Ámame dos veces, sí. Sí. Y yo había otra canción que se llama Enciende mi fuego. Sí, había otra canción que se llamaba El Final. El Final. Ajá. Y había otra que se llamaba La Gente se Extraña. Sí, y había otra canción que se llama Jinetes en la Tormenta. Sí, y había otra canción que se llamaba Blues de Medianoche. Claro, y había, y esa también salía en el álbum Circo. Sí, y también había El Rey Lagarto. Ah, sí, también. Oye. Dígame. No podemos guatear tanto ni siquiera para nosotros. ¿En serio? Sí. No podemos estar guateando tanto ni siquiera para nosotros. Yo creo que, insisto, que deberíamos hacer un programa de radio. Tú todavía no... Bueno, hagamos un programa de radio. Listo, vamos. Ya, listo. Ya, ya. Okay. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos del programa de radio? De acá? Radio. ¿De radio aficionado? Sí, tú tenías unos bukitoki cuando chico. Sí, unos blancos, ¿te acordás? Blanco con azul. Sí, y eso, y jugábamos. Sí, yo me acuerdo. La quebrá, yo sí. Me iba para el otro lado, para la cancha... Y hablábamos, y nunca nos resultó. Sí, nunca nos resultó, porque yo no sé por qué yo siempre quería ir para la quebrada, weón. Bueno. Porque la quebrada era más... yo ni cagando iba allá. No sé, sí, porque aparte que te retaban. Claro. A mí también me retaban, pero me importaba una raja. Claro. Aparte que mi mamá me retaba igual. me hubiese quedado quieto en una banca sin hacer nada, me hubiese retado igual. Sí, era tu mamá era buena para retar. Buena para retar, la señora, buena para retar. Un saludo a la mamá. Sí. Que no nos está escuchando. ¿Quién no nos está escuchando? Esta canción es para ti. Dale guataje, ¿eh? Yo no quiero crecer para un lado. Claro, yo no quiero crecer. Yo ya me aburrí de crecer para el lado. Claro. Yo estaba creciendo para el lado, ya dejé de crecer hace rato, dejé de crecer para arriba. Sí, po. Sí, oye, a propósito, hay una cosita que se pone en los zapatos, las zapatillas que te hacen crecer hasta 7 centímetros. Una como ¿tacos? Plataformas. ¿Tacos? Sí, como una especie de plataformas interiores. No, pero esos son tacos, ¿no? No se notan. No, sí se notan. No, pero no son tacos. Un zapato normal, tú le pones por dentro una cosita que te hacen crecer hasta 7 centímetros. No, pero ese es para otras. No, eso no. A mí me vendría bien porque yo soy como medio tacuaco, así que. No sería bueno, no te verías bien. ¿Tú crees que no? Yo creo que me vería súper. Intimidaría. ¿Tú crees? Sí, porque aquí, así como soy tan enano como soy, no intimida a nadie. ¿Y para qué quiere intimidar a alguien? No sé, siempre quería ser mafioso, entonces... Bueno, cómpratelo. No, me encuentro muy tonto. Pero sí, es que intimidarías. No, si no, es que no importa. Yo me acepto como soy. Si tú, te verías, sí, bien. Escúchame, no vengas a reflejar en mí los problemas que tienes tú. Yo me acepto como soy. Pero es que Y punto. Si tú quieres usar esa autoestima, cómpratela ya. Pero yo me quiero así como soy. Tengo súper buena mi autoestima, así que por favor no me trates de convencer de esa tontería. Bueno, está bien. Entonces no te la compro. Sí, me la voy a comprar. ¿Por qué? Porque quiero crecer, porque me siento muy chico. Pero es que no te verías bien. No, yo creo que me vería, que yo me veo mal así, chico, entonces quiero, yo creo que más alto me vería mejor. Así que yo creo que necesito comprarme. ¿Sí? Sí, necesito comprarme esa plantita. Bueno, cómpratela, weón. Estoy loco, ¿cómo las voy a comprar, weón? ¿Por qué me dijiste que me compras eso? Ya te dije que no me las voy a comprar porque así está bien como soy yo. Yo me tengo que aceptar, todo el mundo se debería aceptar, para ser feliz tiene que aceptarse como es. ¿Por qué esa cuestión de andar usando cosas y cirugía y cosas proyectivas? Y lo segundo, hacer una liposucción. Ya después de la plantilla y la liposucción efecto, y una rinoplastía y qué sé yo, un lifting y cosas por el estilo, y sacarme una papada y cosas. No, basta, qué tontera. Sí, el camino a la felicidad está parte por la aceptación de uno mismo. Estoy tomando mucha cerveza. Me estás contradiciendo. Alto. ¿Sí? Me estás diciendo que mientras estamos trabajando en este templo de creatividad, tú estás ingiriendo cerveza. No te suena cerveza, relajación, amistad. No, yo encuentro que el consumo de alcohol no debería realizarse mientras uno está haciendo una tarea de creación artística como esta. Ahora lo que sí sería rico, un porro. ¿Tú crees? Sí, un porrito sería rico. Aunque el programa saldría un poquito lento. No, más lento que yo no hay. Alright, no, si tienes razón, el desacelerado soy yo. ¿Vamos a escuchar música o vamos a terminar este programa? Yo creo que no podemos seguir escuchando música porque ya nos quedan como 3 minutos de programa. Ah, entonces tenemos que seguir hablando. Ah, no, tenemos que seguir hablando. No, sí, escuchemos música porque tenemos que hacer como... no sé. ¿Cuánto queda? No queda nada. No, estamos listos, tenemos que... Sí, así que nada. Estábamos conversando recién de que a ti te gusta usar tacos altos. Eso me estabas diciendo. Sí, me gusta mucho. Sí, ¿aguja o de plataforma? No, alfiler. Alfiler. ¿Y alfiler. Tú? Alfiler, perfecto. Tienes que tener cuidado con los tobillos. Sí. Y se te van a resentir un poco las rodillas también y las caderas. Las caderas sobre todo. Sí, por supuesto. Así que tenés cuidado cuando consumas alcohol. No manejes, recuerde. Lo he dicho siempre. No camines con tal cual. Sí. Bueno, entonces ahora que te compraste la cerveza y te la estás tomando durante el programa, sabiendo que yo dejé de tomar más encima, yo te quiero decir una cosa. Dímela. Te felicito. Gracias. Es exactamente lo mismo que hubiese hecho yo si no tuviera el hígado graso. ¿Y qué tiene que ver la cerveza con el hígado graso? Es que de ahí parte, entre muchas cosas, está el asunto de la ingesta de alcohol. Ah, tú estás jodido. ¿Cómo se dice fuck up? Really fuck up. Para terminar, es un buen mensaje porque en el fondo la gente perdedora que nos está escuchando se va a sentir más feliz porque tú eres una persona más jodida que ellos. Sí, no, yo estoy cagado. Y lo otro es que... Podríamos pasarle este formato de programa a tipos como de los hospitales terminales. Exactamente. A los enfermos terminales de cáncer. A toda esa gente. Los tipos que están en la cárcel. Sí, exactamente. A esta gente que está en centros de acogida de drogas. Exacto. Sí, deberíamos darle este programa. Para ellos. Lo vamos a dedicar a ellos. Sí, porque hay alguien que está peor que usted. Exacto. Que aunque haga toda la rehabilitación del mundo, va a estar igual. Está cagado igual. Estoy cagado. Empezando por la cara. Empezando por justamente la cara. Justamente. Sí. Y los tacos altos. Y los aros y el rucho. Y los aros y el rucho. Ajá. Yo también quiero decir que este programa está dedicado a toda la gente, a todos los perdedores que se creen el rey de la fiesta, que consumen alcohol y otros tipos de cosas y que piensan que con eso van a salvar la vida, cosa que no hacen porque hacen el ridículo, que terminan siendo gente jugosa. Quiero decir que aparte de que su vida sigue siendo de mierda con alcohol y todo, va a llegar un momento que no va a poder consumir más porque o va a tener cirrosis o va a tener diabetes, o las dos cosas. Así que so long losers. Sí, y también quiero dedicarle este programa a la gente que tiene mucho dinero y que sale de viaje y la pasa súper bien seguro. Y van a Europa, y van a las Islas Maldivas. Maldivas. Y van a Australia y se creen la raja y tienen buen caracho y tienen buenas novias. A todo eso y un Lamborghini. Todos los perdedores que en el fondo no se han dado cuenta de que son perdedores, pero son tan perdedores como nosotros. Sí, son más perdedores que nosotros. Y más perdedores todavía. Porque son felices. Porque son felices y eso es ser perdedor. Eso es ser perdedor, exactamente. No está de moda. Eso de sentirse bien y ser feliz es la mierda. En la mierda es caca. Sí. Bueno, tenemos que terminar la primera transmisión de este programa. Ya, vamos a terminarla ya, entonces. ¿Algún pensamiento final? Sí. Te quedan 30 segundos. Que toda la gente sea muy feliz en esta Navidad. Y que ojalá en estos 150 años de independencia de Chile todos seamos unidos y que ojalá Piñera no salga de presidente. Oye, ¿Piñera salió presidente? No. No, Piñera salió elegido presidente. No puede ser. Si salió elegido, si ahora es presidente. Pero es que no podemos ser tan perdedores. No, si estamos perdidos. Ya, chiquillos, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Alguna cosa más que decir? No. Chao, Darwin. Chao. Chao a la gente. Adiós.